¡Hey! ¡Eso! Tengo ganas de vivir, de gozar bien de la vida, de olvidar las penas que mi corazón siempre supo compartir. Volvería a sonreír, siempre estaré cantando, gritaré con todo el alma de que yo tengo ganas de vivir. Hoy quiero ser como nunca lo fui, y volaré y viajaré, sintiéndome una golondrina que nunca nadie alcanzará. Dentro de mi alma yo siento el amor con que soñé y que esperé. Por eso quiero a todo el mundo. Tengo ganas de vivir. ¡Sí, sí! ¡Eso! De gozar bien de la vida, de olvidar las penas que mi corazón siempre supo compartir. Volveré a sonreír, siempre estaré cantando, gritaré con todo el alma de que yo tengo ganas de vivir. Hoy quiero ser como nunca lo fui, y volaré y viajaré, sintiéndome una golondrina que nunca nadie alcanzará. Dentro de mi alma yo siento el amor con que soñé y que esperé. Por eso quiero a todo el mundo. Tengo ganas de vivir. Bueno, eso.